El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 8 minutos, hoy viernes 3 de junio de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos terminando ya la 22ª semana y han transcurrido 155 días del año. La temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 23 grados centígrados. ¿Cómo está la contaminación? ¿El aire? Bueno, mal, muy mala. Se sigue manteniendo en estos niveles. Ojalá que no se aplique el tema de la contingencia, ¿no? El tema 1, porque en ese caso dejarán de circular el 40% de los vehículos. Temas que vamos a tratar el día de hoy: sistema penal acusatorio. Este sistema penal acusatorio que ya debe entrar de manera inmediata aplicarse en toda la República Mexicana, donde se dice que ya se construyeron y se habilitaron los juzgados pertinentes y el personal necesario para atenderle. Bueno, pues el Senado de la República regresa esta miscelánea para aplicar la ley de justicia penal, porque hay artículos que vulneran los derechos de los ciudadanos. Vamos a platicar el día de hoy con el diputado Luis Humberto Fernández Fuentes para saber qué es lo que pasa, si se va a poder aplicar o no la ley, porque si no hay una ley reglamentaria, simplemente no se puede aplicar. Entre tanto, en lo que hacemos las comunicaciones pertinentes, si les parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Gobierno mexicano está dispuesto a alargar seguimiento a recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, asegura el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas. Confederación Patronal de la República Mexicana acude ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para presentar un informe acerca de la corrupción que prevalece en todo México y así exigir a los diputados federales y senadores que aprueben el Sistema Nacional Anticorrupción. Refuerzan seguridad del perímetro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ante el anuncio de la CENTE de realizar este viernes una marcha en las inmediaciones de la terminal aérea. PRD denunciará ante la FIFA al diputado federal del PRI y dueño del equipo de fútbol Tiburones Rojos, Fidel Curi Grajales, por amenazar a la población con llevarse al equipo a otra entidad en caso de que el candidato tricolor no gane la gubernatura en Veracruz. Mercado interno ha mantenido el nivel de la economía mexicana, asegura el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si nos les parece, nos vamos a Cámara de Senadores con nuestro compañero Francisco Montaño. La Coparmex ya levantó la voz y tomó acciones porque no se ha aprobado esta ley anticorrupción. El plazo que tenían fijado los legisladores para aprobar la ley ya fue rebasado y con mucho. Se prometió que en el periodo extraordinario se iba a aprobar esta ley, pero ante los rumores de que el Partido Revolucionario Institucional simplemente no va a pasar la ley, están recurriendo a instancias internacionales. Los detalles los tiene nuestro compañero Francisco Montaño. Muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, la Confederación Patronal de la República Mexicana acudió hasta la sede de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, en Francia, para informar sobre el retraso en la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción en el Congreso de la Unión. Expresamos la preocupación por el retraso en la aprobación de ese cuerpo normativo en el Congreso y destacamos la importancia que tiene el combate a la corrupción. corrupción y a la impunidad como condiciones fundamentales para lograr un verdadero Estado de Derecho e impulsar el gran potencial que tiene México, dijo ante la OCDE José Ignacio Mariscal, vicepresidente de Asuntos Internacionales y de Trabajo de Coparmex. El lunes pasado, los organismos que impulsan las discusiones sobre el sistema anticorrupción esperaban que iniciara la discusión sobre el tema, lo cual no sucedió por la negativa de los legisladores mexicanos, en concreto la bancada priista que encabeza Emilio Gamboa. Frente a la BLAC, brazo empresarial de la OCDE, la Coparmex solicitó que la organización internacional actúe como observador permanente en el proceso de aprobación de las leyes secundarias y en la implementación del sistema anticorrupción en la República Mexicana, explicó el organismo empresarial. En otras acciones, durante la visita a París y a nombre de los 36,000 socios de Coparmex, se realizó la entrega física de distintas misivas dirigidas a representantes de ambos organismos internacionales, en las que se realiza la petición formal para que la comunidad internacional apoye a la sociedad mexicana en la exigencia de contar con un sistema nacional anticorrupción completo a la brevedad posible, dice el organismo empresarial, y esto ante la amenaza de que ni siquiera se pueda llegar a cabo un periodo extraordinario en el que se discuta el sistema nacional anticorrupción, aunque ya está agendado, porque ni siquiera las comisiones a cargo del PRI y del Partido Verde han tenido la intención de reunirse y mucho menos discutir y en su caso aprobar un predictamen, Eduardo. Bueno, pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Simplemente les voy a decir, amigos, que así no se puede, ¿no? Imagínense que los inversionistas, ante esta situación de corrupción que se prevalece y que se vive en México, simplemente no invierten. Y si no hay inversión, no hay llegada de nuevas fuentes de empleo, que anualmente por lo menos se requieren cerca de 1,000,000 de nuevas plazas. Y esto se va acumulando. No hay posibilidad de avanzar ante los oídos sordos de los partidos involucrados. El Verde y el PRI simplemente no quieren avanzar en ese tema. Ya tenemos en la línea a nuestro compañero y amigo Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos Zárraga, Cámara de Diputados, ¿qué ha pasado con Martí Batres, que está apelando esto de la condonación de pago de agua en la Ciudad de México, ¿no? Eduardo, buenas tardes, un gusto saludarte y el audiencia. El líder de Morena en el Distrito Federal. Bueno, pues, son declaraciones de una persona con amnesia. Martí Batres dice que la condonación del agua en algunas delegaciones de la capital del país obedece a tintes electoreros. Y a Martí Batres se le olvida que su hermana, Valentina Batres, que fue presidenta de la Comisión de Hacienda en la quinta legislatura, en la Asamblea Legislativa en la capital del país, fue la principal promotora de estas condonaciones cuando era diputada del PRD. Sí, pero en aquel entonces Martí Batres pertenecía al PRD, ¿no? Así es, era el secretario de Desarrollo Social, el flamante secretario sin ángel, porque recordarás que le quitaron... Se nos fue la... ...el gobierno, no hay congruencia. Se le olvida a Martí Batres que, bueno, si alguien etiquetó y pidió condonar el pago de servicios de agua a su hermana, y bueno, la que habría que reclamar era su hermana si usó tintes electorales. Pero parece ser que al señor Batres le da de falta de memoria, le da amnesia política. Sí, que él aplicó en su momento estas condonaciones que sin lugar a dudas benefician a muchos ciudadanos que no tienen la capacidad de pago, ¿no? Aquí el tema, Eduardo, es que legislatura, la hermana de Martí Valentina Barres, en ese tiempo diputada y presidenta de la Comisión de Hacienda, bueno, pues andaba condonando el pago del servicio de agua a muchas colonias de la delegación Iztapalapa. Y tú recordarás, bueno, que Iztapalapa ha sido un bastión berrerista. Y ahora que Martí Barres está en el lado de Morena, bueno, pues le interesa ese bastión, y ahora sí señala que hay ahí tintes electorales en los descuentos del pago de esta, pero cuando su hermana lo hacía, pues ahí sí lo decían. Sí, sin lugar a dudas, tintes electorales. Bueno, pues ya el domingo son las elecciones, ¿no? ¿Cómo ves el panorama desde la Cámara de Diputados para este domingo? Pues Tamaulipas, sin lugar a dudas, es un foco rojo. El otro, y cómo se está el domingo, y autoridades tanto electorales como las autoridades de justicia garantizan que se lleven a cabo los comicios en tranquilidad y en santa paz.

información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/el punto crítico. Twitter @el punto crítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. De las 500 casas afectadas por la lluvia del pasado miércoles en la delegación Iztapalapa, 13 se encuentran en la unidad habitacional Vicente Guerrero. Miembros del Plan DN3 del Ejército y personal del gobierno de la Ciudad de México ayudan a vecinos en las labores de limpieza. Vecinos de la zona señalan que la inundación se debió a un vaso regulador que desbordó. La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhortó al gobierno capitalino a condonar el pago del predial a partir de este año a más de 2,368 familias de la unidad habitacional Linda Vista Vallejo de la delegación Gustavo A. Madero. Esto en tanto no sean reparadas sus viviendas afectadas por hundimientos diferenciados generados, entre otras cosas, por explotación de mantos freáticos para utilidad pública. Vecinos de la delegación Miguel Hidalgo exigieron ayer al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, el cierre de la ventanilla única hasta que exista un programa parcial para el polígono de Las Granadas en dicha demarcación, donde se construyen megatorres sin cumplir la ley. Encabezados por su representante legal Gustavo García, denunciaron que en diversas colonias de la demarcación ocurre un festín multimillonario para las grandes constructoras en contubernio con políticos de diversos partidos para torcer la ley, evadir el cumplimiento de normas y obligaciones para multiplicar sus ganancias económicas y, sobre todo, atropellar los derechos de los habitantes e ignorar denuncias ciudadanas. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. Desde el primer minuto del 4 de junio hasta el último del día siguiente, se va a implementar la ley seca en Puebla capital con motivo de la elección para gobernador. En Tabasco, maestros opositores pertenecientes a diferentes sindicatos marcharon por calles de Villahermosa, al igual que en el estado de Michoacán. Y finalmente, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, informó que este viernes 3 de junio serán suspendidas las clases en todos los niveles en 3 municipios del sur del estado. Esto lo dijo a través de su cuenta de Twitter. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Breves internacionales. Y vámonos a Perú, que estará de elecciones el próximo 5 de junio en esta segunda vuelta para elegir al próximo presidente de este país. Por un lado, Pedro Pablo Kuczynski, que es el rival de la candidata fuerte Keiko Fujimori, se alió con Verónica Mendoza, y la noticia del día precisamente es que el candidato agradece el apoyo de esta líder de izquierda de Frente Amplio, pues le traspasó los votos para cerrar el paso a la rival, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori. Agradezco a Vero Mendoza por el respaldo a mi candidatura. Gracias por poner al país y la democracia por encima de todo. ¡Viva Perú! Así lo escribió el candidato del Partido Peruanos por el Cambio en su cuenta de red social Twitter. Y hoy se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, y la Organización Mundial para la Salud ha querido aprovechar esta ocasión y ha lanzado la campaña Prepárate para el Empaquetado Neutro, que incluye una guía que proporciona a los gobiernos orientación para aplicar la medida. La OMS confirma que este tipo de empaquetado para el tabaco reduciría la demanda de este producto bajo el consumo y salva vidas, por lo que abogó por la generalización de esta práctica. Y en otras noticias, la ONU eleva a 880 el número de muertos en el Mediterráneo en tan solo una semana. Hasta el momento, 2016 está siendo un año particularmente fatal en relación con las travesías de inmigrantes por el Mediterráneo, señaló el portavoz de ACNUR, William Splinter, en una comparecencia ante la prensa. Y en otras noticias, en Brasil, el desempleo se ubica en una cifra récord del 11.2% en el trimestre febrero-abril. Dicha tasa es preocupante debido a que es su mayor nivel desde que el indicador comenzó a ser medido en 2012. Así lo informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Y finalmente, vámonos a Colombia, donde la periodista Salud Hernández, recién liberada por el ELN, dice que este grupo guerrillero no está dispuesto a entregar las armas. Finalizamos este breve recorrido internacional para el Punto Crítico, Laura Brujés. Ámbito internacional, nos regresamos a la República Mexicana. En Puebla está nuestro compañero y amigo Álvaro Ramírez, colaborador del periódico El Punto Crítico, del portal Los Fuertes y de iConsulta. Allá en Puebla reconoce el Instituto Electoral del Estado que las encuestas que se presentaron al respecto de quiénes iban como preferentes las candidaturas a gobernador en el estado de Puebla, bueno, incumplieron los requisitos legales, se reconoció. Álvaro Ramírez, tú tienes la información, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, buenas tardes al auditorio. Pues sí, hoy ya prácticamente a unas horas de la cita con las urnas para elegir en Puebla al próximo gobernador o gobernadora, en una elección además inédita para los poblanos, porque en esta, como única ocasión, va a elegirse solamente eso, al titular del Ejecutivo, que ocupará ese cargo por alrededor de 2 años luego de la reforma político-electoral que se realizó en 2012. Hoy la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, el órgano público local electoral de Puebla, pues, reconoce que las encuestas que se vinieron publicando a lo largo de las 60 días de campaña, pues prácticamente todas las encuestadoras se fueron por la libre y la gran mayoría, estamos hablando por lo menos de firmas como Más Data, que es local aquí en Puebla, Mendoza Blanco y Asociados, Lavín y Asociados, Inteligencia de Mercados, de las Eras de Motecnia, Gabinete de Comunicación Estratégica, la del Financiero, Parametría, en fin, son varias, algunos son de algunos medios de comunicación, pues las que entregaron sus datos al instituto no cumplían con los criterios de certidumbre establecidos en la ley que rige los comicios en Puebla, eso por un lado, y las demás, pues de plano esas ni siquiera entregaron esos datos. Así que esta percepción y este aparato propagandístico que se dio en torno al candidato de la Alianza Sigamos Avanzando, que es la alianza oficialista que conforman 5 partidos encabezados por Acción Nacional y por Nueva Alianza, pues esa percepción fue construida, digámoslo así, desde la opacidad, por un lado, no cumpliendo con las reglas, pero tampoco hay sanciones. Esto lo reconoce hoy la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Estatal Electoral a través de una solicitud de información que hizo, y aquí si me permite ser comercial, uno de los portales en los que yo colaboro aquí, que es el portal Los Fuertes, losfuertes.mx. Entonces reconoce el instituto esta, digamos, debilidad, por lo menos jurídica y legal, de las encuestas en una elección que, si tú platicas con los dos bandos que se supone se están disputando la mini gubernatura, a pesar de que son 5 candidaturas, pues los dos bandos importantes es el que encabeza Acción Nacional y el que encabeza el Partido Revolucionario Institucional, y los dos te aseguran que ellos van a ganar el próximo domingo en un duelo en el que se prevé que será de estructuras. A ver quién lleva más votantes, más militantes a las urnas, Eduardo. Álvaro Ramírez, entonces aquí nos están diciendo que las encuestas estuvieron hechas a modo, no cumplieron con los requisitos legales. ¿Habrá sanciones posteriormente o van a dejar esto en completa impunidad? Fíjate que eso no lo informa la Secretaría Ejecutiva del IE, como le decimos acá. Pero pues es que hay que recordar también que el caso poblano y muchas de las otras 11 entidades donde se renovará la gubernatura, estamos jugando o se está llevando a cabo la elección con reglas nuevas, con reglas inéditas para las contiendas electorales. Otra regla nueva que habrá aquí, por eso digo que no han informado si habrá sanciones a las encuestadoras. Otra regla nueva que podría terminar definiendo la elección, Eduardo, es que igual que se compitió para la elección de diputados federales el año pasado en todo el país, para Puebla es la primera vez en que un rebase de gastos de campaña, del tope de gastos de campaña por más de 5% en un escenario con una diferencia muy estrecha entre el primero y segundo lugares de no más de 5%, este 5 de que hayas rebasado más de 5 y que estés a menos de 5 del primer lugar y es el segundo, quien haya rebasado y se compruebe, se repite la elección. Y además el que haya incurrido en esa falta, en ese delito electoral, ya no puede competir en una eventual reposición del proceso. Esa es otra regla nueva para Puebla que también pues juega en el escenario de que se diera un escenario cerrado, porque ayer mismo el PRI, ya lo hizo Morena, ya lo hizo el PRD, ya lo hizo la independiente Ana Teresa Aranda Orozco, ya presentaron denuncias de que el candidato oficialista José Antonio Gali Fayad ha rebasado el tope de gastos de campaña, situado en 35.8 millones de pesos, lo ha rebasado en más de 20%, Eduardo. Bueno, pues es difícil la situación, se le va a presentar, ¿no? Porque estas denuncias seguramente se van a seguir a nivel nacional, no solo se van a quedar en el estado, y cuando salgan del ámbito del partido en el poder y lleguen al ámbito federal, sin lugar a dudas que les van a aplicar todo el peso de la ley, ¿no? Así es, y está en ese escenario pues la posibilidad de que si de verdad las encuestas que estuvieron promocionando, que le daban 2 dígitos de ventaja, son reales o de verdad midieron, pues lo que más le conviene al candidato oficialista es ganar por un amplio margen para evitar la judicialización del proceso que de cualquier manera ya tiene más de 30 quejas y querellas, casi todas contra el candidato oficialista, por los otros 4 candidatos y sus equipos jurídicos, Eduardo. Pues estaremos viendo el domingo cómo se dan las cosas, y si me lo permites, el lunes, Álvaro Ramírez, estaremos en este espacio comentando. Con mucho gusto, Eduardo, gracias. Te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios, Álvaro Ramírez, desde Puebla. Gracias, buena tarde. Así las cosas. Bueno, y esta nada más es como muestra, un botón de lo que está sucediendo a nivel nacional. En esas 13 entidades donde se está jugando, obviamente, las diferentes posiciones, tanto de gobernadores en 12 de ellas y de diputados locales en cada uno de los estados, sin lugar a dudas están de que se queman a fuego lento, porque el domingo se va a develar toda esta situación que se está dando, y el lunes, sin lugar a dudas, vamos a ver que se van a tener que ir a definir a tribunales. Los márgenes son muy, muy estrechos, y las casas encuestadoras, la mayoría se ha prestado a ese juego por dinero, siempre se inclinan a favor de quien paga. Dicen que quien paga manda. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hasta el 5 de junio hay que votar, batear, vetar y botear. Votar por aquellos que en verdad representen los intereses de la sociedad, los intereses del país. Batear a aquellos que deseen servirse del poder. Vetar a los que ven los puestos de elección popular con mirada de corrupción. ¡Te falta botear! ¿Te refieres a que los que menos tienen continúen boteando en las calles? ¡No! A que aquellos que solo deseen enriquecer sus bolsillos, mandarlos al fondo del bote. Visión Laboral con Javier Cerón. En el sector obrero se da ya el jaloneo para la elección del nuevo presidente del Congreso del Trabajo, donde todo apunta a que el apoyo lo tiene Abel Domínguez, quien es líder de la Confederación de Trabajadores y Campesinos, luego de que ha sostenido diversas reuniones con los principales líderes que integran el Congreso del Trabajo de las 52 organizaciones integrantes. De esta manera se prevé que después de las elecciones se dé una reunión de líderes para decidir el futuro de ese foro político que actualmente pues se encuentra con poca presencia sindical y sobre todo presencia política, y ya alguno de los líderes ya manifestó, como es el líder del Sindicato Nacional del Infonavit, de trabajadores del Infonavit, Rafael Riva Palacio, quien señaló que el Congreso del Trabajo requiere de una sacudida para que tenga la presencia que le dio origen y sobre todo que sea el defensor de las causas de los trabajadores y de las organizaciones sindicales. Y en otro punto, lo relacionado con el salario mínimo, pues en el sector obrero se ve inviable que se dé un incremento salarial que sería de emergencia a mediados de año, cuando los factores de la producción, ahorita como son las empresas, están pagando utilidades y por el otro lado los sindicatos están revisando sus contratos colectivos de trabajo. Señalaron que resulta utópico que desde la propia Secretaría del Trabajo se manden señales de que es viable un incremento salarial, lo cual no quiere empezar, sea solamente electorero. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Bueno, y regresamos con este tema del sistema penal acusatorio. El Código Penal para este sistema penal acusatorio deberá entrar en vigor a partir del día 18 de junio, o sea, en este mismo mes. ¿Y qué creen? La Cámara de Diputados mandó modificaciones al Código Penal que violan o violentan el artículo 16 constitucional, que establece que al ser detenida una persona deberá ser puesta a disposición inmediata de la autoridad ministerial más cercana. En los cambios que se hicieron en el Código Penal del Sistema Nacional Acusatorio, se establece que la persona podrá ser puesta a disposición del Ministerio Público de cualquier lugar. Esto, sin lugar a dudas, viola los derechos constitucionales de los ciudadanos. ¿Qué están haciendo en la Cámara de Senadores al respecto de esto? Vamos a platicar con el licenciado Luis Humberto Fernández Fuentes. Él es senador por el Partido de la Revolución Democrática por el Distrito Federal. Es secretario de la Mesa Directiva y secretario de la Comisión de Cultura, secretario de la Comisión de Reforma del Estado, así como integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. Senador, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, yo te lo agradezco a ti, Eduardo. A tus órdenes, qué gusto de oírte, ¿eh? Muy preocupados, muchas gracias. Muy preocupados con estos cambios que se hicieron en el Código de Procedimientos Penales para el Sistema Penal Acusatorio, donde se contravienen 10 disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué están haciendo en el Senado para corregir estas aberraciones y proteger los derechos de los ciudadanos? Mira, obviamente pues vamos a entrar en un proceso de análisis de los temas para poder hacer. Pero esto es una parte de una preocupación más grande de todos nosotros. Como tú lo señalaste con puntualidad, Eduardo, en unos 15, 16 días entrará en vigor el nuevo sistema penal. Y la verdad es que el Estado mexicano todavía no está preparado para asumir este reto. Sentencias como el caso de este del Santero de los últimos días nos demuestra que no estamos listos aún. De ahí todavía tenemos deficiencias importantes en materia de periciales, tenemos deficiencias técnicas muy importantes en cuanto a la capacitación de servidores públicos que pueden generar grandes problemas y grandes presiones no solo a la seguridad, sino a la gobernabilidad en general. Sí, que en un momento determinado pueden llevar a la cárcel a los inocentes y preocupante muchísimo más todavía el que se deje en libertad a aquellos delincuentes que sí tienen que pagar culpas, ¿no? Por un lado se dice que los inocentes no tienen por qué estar en la cárcel, pero tampoco los culpables deben estar en la calle. Así es, mira, esto que señalas, Eduardo, con mucha puntualidad, es un equilibrio que ahorita está ausente entre, por un lado, los derechos primero de las víctimas, después de los inculpados, pero por el otro lado también la potencia del Estado para hacerlo valer. Entonces, ahorita estamos en un incremento de derechos que no va de la mano con la capacidad del Estado. Entonces, eso nos pone en una situación de mucho riesgo con la situación del país tan delicada. Entonces, sí es muy importante cuidar los derechos, pero también es muy importante cuidar que sigan realizando las funciones públicas con normalidad. El tema es, con este nuevo sistema penal vamos a tener la necesidad de una investigación científica cuando tenemos en la realidad una policía y un sistema de persecución del delito que no investiga. Entonces esto puede generar grandes riesgos para todos los ciudadanos. Entonces sí tenemos que tener algunas medidas muy importantes. Una de ellas, ya creo que debemos de tener alguna definición de la Suprema Corte en el caso de qué puede ser retroactivo y qué no, porque si no vamos a tener una serie de delincuentes confesos y sentenciados que por debido proceso van a salir cuando no era el debido proceso que estaba en este momento. Entonces hay muchos riesgos. Creo que la preocupación que tú planteas es una preocupación válida, es una preocupación que debe de ser atendida a todos niveles. Fíjate que revisando esta iniciativa que se manda de parte de los diputados, observo que se le da prioridad al principio de culpabilidad, siendo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo que defiende y lo que en un momento determinado protege es la presunción de inocencia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos en un estado de guerra donde hay que presumir la culpabilidad de todos los ciudadanos? No, mira, lo que estamos ahorita es entrando en un nuevo sistema que tiene nuevas demandas jurídicas. Es un sistema que es necesario. El sistema actual ya dio de sí, ya no funciona para administrar la justicia, pero tampoco va a ser algo muy terso. En el mediano plazo, pues vamos a tener que tener muchas modificaciones o muchas adaptaciones, porque no es funcional como está el nuevo sistema actualmente. O sea, no tenemos condiciones para que entre, pero eso no significa que vivamos en un estado de excepción. Yo creo que el nuevo sistema y las modificaciones que están planteando, que habría que verlas ya con detalle cada una, no necesariamente implican una violencia de los derechos de los inculpados, pero también, y esto tenemos que hacerlo por sistema, cada vez que vemos el derecho de un inculpado, debemos ver el derecho de la víctima y el derecho de la sociedad. Entonces, lo que vamos a tener es una serie de secuestradores y narcotraficantes que salen porque no se ejecutó también el derecho de la víctima a la justicia. Sin lugar a dudas, aquí lo que vemos es la necesidad de empezar a caminar para llegar a la meta, pero este andar pudiera ocasionar aberraciones que nos lleve a cometer injusticias. Así es. El tema de fondo es si tenemos los instrumentos de política pública y de administración para cumplir lo que nos demanda el nuevo sistema. Porque vamos a ir permanentemente en injusticias tanto como... Senador, se nos está yendo la señal. ¿Sí me escuchas? ¿Escuchando? Sí, sí, te es que había perdido un poco la señal, pero te estamos escuchando perfectamente bien. ¿Ya me escuchas? Perdón. Sí, muy bien, señor senador. Una disculpa, pero tú sabes que es ajeno a nosotros. Sí, estamos platicando con el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, él es senador por el PRD en el Distrito Federal. Sí, te escucho muy bien, senador. La pregunta aquí que yo te haría es... ¿Cómo de alguna manera poder armonizar la ley para que realmente se le dé justicia a los indiciados? ¿Me permites volver a marcarte porque se está perdiendo la señal por alguna razón? Sí, cómo no, por favor, voy a pedir que se comuniquen nuevamente contigo. Muchas gracias. Estamos platicando con el senador Luis Humberto Fernández Fuente, porque esto de la aplicación del nuevo sistema de justicia penal ya se viene encima a nivel nacional. Este 18 de junio deberá entrar en vigor en toda la República Mexicana. Pero imagínese que en el Código de Procedimientos Penales hay aberraciones en cuanto a que una persona que sea detenida en flagrancia o sea detenida... en las nuevas disposiciones se establece que puede ser puesto a disposición de cualquier ministerio público. Entonces, imagínese la autoridad abusando del poder, que detengan a una persona en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México y que lo lleven a presentar a Quintana Roo, ¿no? Ahí a Chetumal, al Ministerio Público, o que se lo lleven a presentar a Nuevo León, ahí a Monterrey o a Baja California. Deja en completo estado de indefección a la persona porque no va a tener las facilidades de ser apoyado tanto jurídicamente como con lo que establece la misma Constitución. La Constitución dice que al ser la persona detenida debe ser puesto a disposición de manera inmediata con la autoridad más cercana. Y estos cambios que se están haciendo simplemente violan o violentan los principios constitucionales de los derechos que tenemos todos los ciudadanos, independientemente de que sean culpables o no. Senador, te agradezco mucho, Luis Humberto Fernández Fuentes, el que nos estés tomando nuevamente la llamada. Sí, gracias. Oye, perdona, pero aquí con la señal del teléfono. Sí, no tienen nombre, ¿verdad? Estos prestadores de servicios siempre nos meten en problemas. Oye, Pero bueno, disculpa, te comentaste que el problema de fondo es que no tenemos hoy los medios físicos para cumplir con este nuevo sistema. Si me permites, por ejemplo, tienen un sistema tipo CSI, cuando en la mitad del país las autopsias se hacen en funerarias y cuando no tenemos los elementos técnicos y periciales para cumplir con estos requisitos hoy día, lo que puede generar que haya mucha injusticia, sobre todo para las víctimas. Y que además se puede impugnar por parte de la persona que está indiciada de que no se cumplió con el debido proceso y vamos para afuera, ¿no? Como sucedió con el caso Florence Cassés. Como el caso de Florence Cassés y más recientemente, y más atrás todavía, el caso del Santero. ¿Sí? El confeso de secuestro por no cumplir debido proceso, está libre a un confeso de secuestro. Entonces, sí es un caso que requiere mucha atención, requiere muchas definiciones. Yo creo que esto es algo que ya rebasa únicamente el Ejecutivo y debemos, yo creo que declarar la emergencia para tomar las medidas necesarias para que la entrada en vigor de este nuevo sistema sea funcional y se traduzca en una mayor seguridad, que al momento no lo estamos teniendo. Fíjate, senador, que preocupa también mucho el hecho de que el sistema de investigación en México se basa mucho en la tortura, ¿no? Hemos visto muchos videos últimamente al respecto, donde a fuerza de golpes le sacan la confesión a una persona que está siendo puesta a disposición. ¿En qué medida el Estado mexicano y partiendo de la Cámara de Senadores se está garantizando el que haya los recursos suficientes para capacitar a la policía investigadora y que no cometan esos excesos? Mira, yo no diría que es una situación generalizada de tortura en la investigación, porque sería muy, muy aventurado de mi parte. Lo que sí te puedo decir, nosotros como Cámara de Senadores ya tenemos recursos, pero lo que sí es que entendiendo y estamos en pláticas con muchas organizaciones y con muchos actores para ver cuáles son las medidas para hacer más fuerza la entrada en vigor de este nuevo sistema. Esto se hace extremadamente necesario. Yo te preguntaría, Cámara de Senadores, ¿qué va a hacer para enmendar la plana y que para, por principio de cuentas, para empezar a caminar, tengamos un código de procedimiento penal del sistema penal acusatorio que vaya de acorde a las necesidades de nuestra sociedad actual? Perdimos nuevamente la señal con el senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Te pido, por favor, que a ver si podemos restablecerla, pero de entrada ya tienen ustedes ahí un panorama general. No se está cumpliendo con lo que mandata la Constitución, la iniciativa que envió la Cámara de Diputados viola de entrada 10 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 16 principalmente, y deja en estado de indefección a muchísimos ciudadanos. Imagínese que en un momento determinado un ciudadano que no la debe ni la teme, pues es puesto a disposición de cualquier ministerio público. ¡Qué locura!, ¿no? Senador, Luis Humberto Fernández Fuentes, es que me quedé con lo que los diputados habían mandado la iniciativa y que hay que enmendar la plana. ¿Nos podías comentar qué es lo que le corresponde a la Cámara de Senadores para que tengamos una ley de acorde a las necesidades de nuestra sociedad actual? Bueno, no tenemos en la línea al senador. Desafortunadamente, así está la situación. Vamos a invitar y convocar al señor senador Luis Humberto Fernández Fuentes a que nos acompañe en este espacio para poder ahondar sobre este tema en lo que es la próxima semana, si usted me lo permite. Lo que sí queda claro es que hay mucho trabajo por hacer. No es posible que los legisladores vean de manera superflua estas iniciativas que lesionan los derechos de los ciudadanos y que no es cosa pequeña, ¿no? No es pecata minuta el que priven a una persona de la libertad de manera injusta. Y aquellos que realmente han cometido delitos, en un momento determinado puedan quedar libres

Bueno, no tenemos la señal nuevamente. Nos están fallando todo lo que son estas comunicaciones. No entiendo qué es lo que pasa. Lo que sí les voy a comentar es que este programa que se estableció en el gobierno del Distrito Federal premia, sin lugar a dudas, a aquellas personas que han incumplido con el pago del agua. Y uno se preguntaría, ¿realmente no tienen dinero? ¿El gobierno de la Ciudad de México debe estar subsidiando a las personas que no pagan? ¿Hay que ayudar a las personas que están en situación económica deplorable? Bueno, hay que buscar cómo mediar esta situación. Tenemos ya al diputado José Manuel Delgadillo Moreno en la línea. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, también preocupados por este tema, ¿no? Decía yo al principio que la aplicación de la norma debe ser general, debe ser pareja para todos. Y aquí se hace distingo. 217 colonias del Distrito Federal sí se les da y se les brinda el apoyo, y delegaciones como la Miguel Hidalgo, Benito Juárez, la Cuauhtémoc, Coyoacán y otras tantas simplemente no son tomadas en consideración. ¿Qué están haciendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al respecto? Mira, compartimos la preocupación así tal cual como lo expones, pero hay que hacerle ver al auditorio que lo está escuchando. Hubo un programa de condonación de adeudos desde el 2011 a la fecha por consumo de agua que determinó el 27 de mayo y lo publicó en la Gaceta Oficial del Jefe de Gobierno. Ahí eran nada más seis delegaciones las que tenían ese beneficio. Y estas seis todas eran y son gobernadas por el PRD. Entonces nosotros en la Asamblea Legislativa empezamos a empujar porque se nos hacía completamente electorero y no con fines nobles como pudiese pensarse, y empezamos a empujar, y en la tarde de ese mismo 27 de mayo el jefe de gobierno publica una fe de ratas donde incluye ya, ahora sí, ese número que tú dices, 217, pero mira, incluye... Y amplían por lo menos el plazo, porque así reconoce el error, pero si no amplía en plazo, pues ¿de qué sirve, no? Pero mal, porque lo que hace es contempla ya todas las delegaciones, salvo una, que es Benito Juárez precisamente. Y obviamente nosotros no vamos a permitir. Yo la próxima semana vamos a estar presentando un amparo colectivo. Ahorita estamos juntando a varios vecinos, porque no es posible que determine la condonación de esto, del tema del agua, y excluya solamente una delegación, como es el caso de la delegación Benito Juárez. Es que es la que levantó la voz, ¿no? Nosotros lo que creemos es que se confirma nuestra teoría de que es con fines electorales, y lo que está haciendo es utilizar este programa para castigar al elector de Benito Juárez, porque ahorita el PRD aquí en esta delegación está completamente desdibujado, no alcanzan ni el 10% de la votación, y por eso nosotros creemos que está queriendo castigar, porque ¿cuál es la explicación que puede dar? Y de las 16 delegaciones incluye 15 y deja fuera a la delegación Benito Juárez. Y todos los que conocen esta colonia y los que vivimos en Benito Juárez, en esta delegación, sabemos de los problemas que tenemos de abasto de agua. Y hay muchas zonas donde hay grandes necesidades económicas. El señor Mancera lo que denota es que ni siquiera conoce el Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México, y que no conoce la delegación en la que él vive. Hay que recordar que él vive en la colonia Nápoles, y la colonia Nápoles es una de las colonias más afectadas por el tema del agua, y también hay zonas marginadas ahí en esa misma colonia, y hoy otras colonias en la propia delegación Benito Juárez, como Ojo, como Santa Cruz Atoyac, como la propia San Simón, como la 8 de agosto, que se pudieran equiparar con cualquiera de las otras colonias que determinó incluir en su programa el jefe de gobierno. Por eso nosotros, en la Asamblea Legislativa, vamos a presentar un punto de acuerdo para solicitar que comparezca el secretario de Finanzas, Edgar Amador, ante el Pleno de la Diputación Permanente y explique los criterios bajo los cuales decidieron hacer esta condonación y excluir de forma deliberada a los que vivimos en la delegación Benito Juárez. Y como también te lo decía, ahorita nos estamos organizando con vecinos para presentar un paro colectivo para poder contrarrestar esa injusta medida que tomó el jefe de gobierno. Que sin lugar a dudas se deberá ganar porque está violentando la misma Constitución. En el caso de la ampliación de los términos, si se diera que la delegación Benito Juárez fuera incluida como debiera ser legalmente, ¿habría ampliación de término para todas las delegaciones? Es que más que un término, lo que hicieron fue condonar por años. Es decir, todos los que debían desde el 2011, 12, 13, 14, 15 y lo que va del 16, se les condonaba a las 217 colonias que incluyeron en esa publicación de la Gaceta Oficial. Imagínate, son 5 años que se les está condonando, y lo raro, o más bien lo que nos hace sospechar que es completamente con fines electoreros, ahorita que estamos a unos días de la elección del constituyente, es que el 44% de las colonias que están incluidas, es decir, de esa cifra de 217, 44% son distritos ganados por el PRD. Entonces, aquí obviamente en Benito Juárez, como lo hemos dicho, su partido está completamente desdibujado, y lo que nos hace pensar es que está tratando de castigar a la gente que no piensa y nunca votaría por el partido que lo llevó al gobierno de la Ciudad de México. Sin lugar a dudas, en este orden de ideas hay un tufo que huele y huele muy mal, ¿no? Claro, porque mira, aquí obviamente también está justificado. Él dice que esa medida es para ayudar a las familias por la situación económica que está pasando el país. Y obviamente en Benito Juárez también hay mucha gente que tiene problemas económicos. Aquí las propias cifras de la misma fuente que ellos refieren, que son las cifras del Coneval, aquí en Benito Juárez tenemos 28.653 personas en pobreza, es decir, casi el 10% de la gente que vive en Benito Juárez también está en un esquema de pobreza. Eso, insisto, lo que denota es que el jefe de gobierno no conoce la Ciudad de México y, por tanto, no conoce la delegación Benito Juárez y está tomando solamente una medida de carácter electorero para poder beneficiar a su partido en la elección del constituyente. Y eso, evidentemente, es violatorio de los principios electorales, y obviamente es violatorio de garantías individuales de quienes vivimos aquí en la delegación Benito Juárez. Sin lugar a dudas, diputado José Manuel Delgadillo Moreno, ahí se percibe una desigualdad, es excluyente esta medida y discriminatoria, porque si bien aquellas personas que trabajan hacen el esfuerzo por cumplir con el pago de los servicios y sus impuestos, trabajan también y tienen necesidades. La norma no puede ser aplicada de manera direccionada en favor de quienes los apoyan y dejando de lado a aquellas personas que también son ciudadanos de esta gran Ciudad de México. Claro, y así empezó este programa. Insisto, hay que recordar que la publicación, la primera que hacen el 27 de mayo, solamente incluía zonas de las 6 delegaciones que gobierna el PRD. Cuando empieza nosotros desde la Asamblea Legislativa a empujar, porque obviamente todo esto deviene de un punto de acuerdo que se presentó en la Diputación Permanente del periodo de receso pasado, se presenta por el diputado Romo, su servidor, yo a nombre de mi partido me subo, para decir que no nada más se tomaran, porque él pedía para un número determinado de colonias. Yo le dije que no, que aquí habría que ampliarlo, y le pedí que me aceptara modificar su resolutivo para que lo que pasara es que se estableciera una mesa de trabajo con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que todos los legisladores, los 40 legisladores que representamos un distrito, porque hay que recordar que, si bien es cierto, somos 66 diputados, solo 40 somos los que representamos cada uno de los distritos que conforman la Ciudad de México, y que nosotros pudiéramos acercar a esa mesa las colonias y a las personas que necesitaban este beneficio para ayudarlos en su economía, cosa que el promovente de ese punto de acuerdo aceptó. Así se le mandó al jefe de gobierno, pero pasó lo que siempre pasa, y es que el jefe de gobierno ignora completamente a la Asamblea Legislativa, no nos peló, y ahora, de forma sospechosa, publica este programa, y obviamente solamente beneficia a las zonas y a las colonias donde ellos tienen presencia fuerte, de cara a la elección del constituyente. Por eso insisto, esta es una decisión completamente electorera y es una decisión de castigo a la gente de Benito Juárez, porque aquí su partido político no pinta, pero para nada. Nosotros no vamos a claudicar y vamos a seguir dando la lucha ahora en los tribunales, porque obviamente estamos convencidos de que es una decisión de violatoria de garantías, porque como tú bien dices, la norma no debe de ser personal y obviamente debe de tener un criterio de equidad. Y aquí para nada hay equidad. Cuando a él le preguntan sobre los criterios que se determinó, él señala las cifras Coneval y dice que por colonia. Bueno, aquí el problema... Evidentemente también por colonia. No existe un análisis por colonia, existe por delegación. Y hay cifras que hubieran podido hacer que incluyera a la delegación Benito Juárez como se incluyó a otras. Entonces, aquí lo que también vamos a hacer es que comparezca el secretario de Finanzas y que nos explique en un diálogo parlamentario, que nos explique cuáles son los criterios, y evidentemente si no nos gusta, tendremos que irnos a la Contraloría y en su caso también presentar denuncias penales, y vamos a llegar hasta donde toque. Diputado José Manuel Delgadillo Moreno, ya nos decías que van a presentar un amparo colectivo. Aquellas personas que quieran sumarse al amparo colectivo y obviamente ya con la aplicación de este programa se está violentando el Estado de Derecho y cabría la posibilidad de que cualquier persona en cualquier colonia pueda sumarse a este amparo. ¿Cómo hacen para acercarse a ti y a tu partido para sumarse a este amparo colectivo? Mira, si quieres yo les dejo mi Twitter, que me arroben en Delgadillo JM, y obviamente nosotros ahí les vamos a dar completa atención. Ahorita estamos tratando de juntar al mayor número de vecinos aquí en la delegación Benito Juárez para poder presentar este amparo. Pero obviamente pues cualquier ciudadano que considere que también debe de ser beneficiado por este programa, pues se puede acercar y nosotros con todo gusto lo atenderemos. Bueno, que yo te voy a decir que voy a ser el primero a sumarme, ¿eh? Aunque yo voy al corriente del pago de agua, por ahí de repente aparecen algunas que aún las haya pagado uno. Resulta que en el listado de la tesorería aparecen como no pagados, ¿no? Pues hay que sumarse. Ahí es cuando te das cuenta que es un programa solamente de carácter electorero, porque nunca dicen que de estas 217 te sale así el número de cuenta que está a lo mejor en números morosos. Cualquier persona que hoy en día esté al día, pues también puede sumarse al beneficio en el siguiente bimestre, porque finalmente aquí no hubo un distingo de cuántos, o sea, a partir del 2011 lo que debieras, si debías un bimestre o todos, te hace efectivo este beneficio. Entonces, si, aunque tú seas un ciudadano cumplido, pues te puedes adoptar a esta medida. Entonces, es como se puede observar, una medida completamente sin pies, sin cabeza, que solamente busca quedar bien de cara a los comicios para elegir al constituyente. Y eso es evidentemente completamente violatorio de todos los principios que rigen la materia electoral, pero sobre todo para la gente de Benito Juárez, es violatorio de las garantías individuales porque carece de todo tipo de equidad y de todo tipo de transparencia. Pues le vamos a dar seguimiento, diputado José Manuel Delgadillo. Te agradezco mucho por la información y sobre todo por tus comentarios. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos sobre el tema una vez que haya pasado esta semana de lucha que se va a venir encima, donde se van a llevar seguramente a los tribunales las elecciones en esta Ciudad de México. Así es, y con todo gusto, la semana que entra, como tú bien lo señalas, que ya habrá pasado el proceso del constituyente y que nosotros estaremos inmersos en la lucha que vamos a dar en el tema, el día que tú me digas, vamos y te platico cómo nos fue en la presentación de este punto de acuerdo para que comparezca el secretario de Finanzas para explicar este tema y cómo nos fue y en los términos que planteamos el amparo que vamos a presentar la próxima. Bien, te vamos a estar sumamente agradecidos, sobre todo los radioescuchas, porque es un tema que afecta a todos. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Saludos a todo a tu auditorio. Muchísimas gracias. Es el diputado José Manuel Delgadillo Moreno. Ya ve usted, sin lugar a dudas, este tema del amparo va a proceder, porque se están violando los derechos. Si usted está al corriente, Bueno, puede sumarse también al amparo y le voy a decir por qué. Hay que sentar precedente para que quienes la hacen de funcionarios públicos le midan el agua a los camotes. No si pueden seguir violando las normas, las leyes que nos hemos impuesto en esta Ciudad de México para tener una convivencia sana. Las manejan, las manipulan a como se les antoja y les da la gana. Esto debemos pararlo. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, bueno, sin lugar a dudas, sigue en este tema de las elecciones. No tengo en este momento la portada, fíjense que no me la han pasado, pero en un momento más me van a pasar la portada para que la veamos. Lo invito a que siga el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. Información útil para la toma de decisiones. También lo invito a que me siga en @RamosFuster. Hágame sus denuncias, sus comentarios, los hacemos propios, los investigamos y los damos a conocer a través de nuestros medios. Agradezco mucho el favor de su atención. Nos escuchamos por esta misma frecuencia de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Y los fines de semana, en El Punto Crítico de fin de semana, de 12 del día a 2 de la tarde, Variedad, una revista de la radio que le va a dar información divertida, le va a dar tips para que usted vaya a comer a diferentes lugares, conozca la Ciudad de México y la República Mexicana. Está Federico Valle Chirino, que anda de pata de perro de un lugar a otro por la República Mexicana y haciendo sus recomendaciones. Tenemos a Padme Vidente, Padme Castellanos, que siempre nos trae buenas recomendaciones con vibras de luz que nos invitan a la reflexión. El día de mañana vamos a tener esta reflexión sobre el amor. Miguel Ángel López Cibernal, el poeta de la radio, también nos va a platicar y nos va a contar sobre sus poemas que tratan precisamente de esta sensación sublime que tiene el ser humano hacia sus congéneres, que es el amor. Va a estar también con nosotros Carlos Trejo, el Cazafantasmas, nos va a platicar de los fenómenos paranormales. Y les anuncio que ya a partir del próximo lunes va a estar grabando en nuestros espacios un programa precisamente de estos temas que son los Cazafantasmas, donde podrá usted conocer más sobre los fenómenos paranormales. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y no deje de leer y buscar el periódico El Punto Crítico, completamente gratuito en www.elpuntocritico.com. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.